¿Quieres aprender? Música, teatro, murga, percusión, inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Último acto, mucho más que un programa de rock. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Bueno, y acá Luigi se hace el vivo, me baja la mano, me dice, ahora, ¿hace falta el cartel ese rojo que se enciende, viste, en las radios? Que dice, on air. Acá tendría que decir al aire, ¿no? Porque no estamos en Inglaterra o Estados Unidos. Estamos en Berazategui, ¿no, Mario? Yo creo que sí. Bueno, estamos acá en Radio Con Todo, 102.5. El señor Mario Alessandrini. Número de DNI, número... 35 millones. Ojalá, no, ojalá, ojalá. ¿Cuánto, Mario? ¿Cuánto estuvieron? 28. ¿28? 28 millones. Así que para las pretendientes de Mario, ya saben cuál es el. La edad aprox. ¿Cómo se pone? Aprox. Punto. El señor Luis Grenier nos acompaña en la operación, como siempre. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Luigi, número de DNI. ¿Todo bien? ¿Cómo empieza tu DNI? Cremate. Número 34. Tomá. Tomá, eso quisieras, ¿no, Mario? Ojalá. ¿Quisiera ser como Luigi? ¿Vos tenés 24, 25? Sí, está hecho pelota, pero... Más abajo, ¿vos tenés 23 años, Luis? Está hecho pelota, pero... ¿Puedo matarte y comerme tu piel? Me mantengo muy bien. Si te mato y bebo tu sangre, ¿vuelvo a ser joven? ¿Te acordás de la película esa, Voraz? Que había el chabón que se comía la gente para no envejecer, ¿no? Ahora te lo voy a buscar. Trabaja el de, ¿viste el de la película esta de los strippers? ¿Cómo se llama? La de los chavos, la inglesa que trabaja en los tipos de una fábrica, se queda sin trabajo. Y Full Monty. Full Monty. Full Monty, ¿viste el rubiecito? Sí. Bueno, él es el malo que se come. Con Determinio también. Determinio 2. Exactamente. El señor ese que no sabemos cómo se llama. De conocido. Señor inglés. Se quiere colar el tema de los natas. Sí, el tema de los natas. Viene cayendo como un... Exactamente. Bueno, Muy buenas noches a todos, 102.5 Radio con todo, Radio Comunitaria. Tiene el versito ya armado, María. Por supuesto, está el speech hecho y acaba de llegar el señor Lautaro, que pensábamos que no iba a venir. Estábamos contentos. Estábamos contentos. Podés escucharnos contentos a través de www.radiocontodo.blogspot.com en vivo, nos podés escuchar. Si no, podés escuchar el programa en diferido en www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Nos podés buscar en Facebook como Último Acto del Programa. Podés llamar a la radio 4226-7173. Podés acercarte a la radio, ya que es una radio comunitaria y abierta a toda la comunidad. Podés venir a dar una mano, podés venir a cebar unos mates, podés venir a besarnos, si querés. Seas hombre o mujer, no hay problema. Exactamente. Tenemos un programa absolutamente repleto de cosas. Tengo por ahí la lista, está el especial de guitarristas parte 2. Tenemos, Mario, un nuevo segmento. Exactamente, cuando el cover es mejor que el tema. ¿Cuántas veces ha pasado, no? Y generalmente pierden los Beatles. El tema que te había mostrado, ¿te gustó más al final que el tema original o no? Era... ¿Lo escuchaste? Happiness is a Warm Gun, sí. Aprovecho por Breeders. Sí, sí, sí, por supuesto. Obviamente, ¿no? Obviamente. Así que, para que te quería buscar algo, porque los temas que vamos a pasar ahora, tengo acá el porqué. ¿De qué? Del tema que voy a pasar ahora, tengo la data y no lo tengo. Ah. A ver, pará que ya lo abro, Mario. Si querés. Perfecto. Vecinos. Les comento que en el día de ayer fue el cumpleaños del señor Roberto Berrospe. Le mandamos desde acá, desde Último Acto, un gran feliz cumpleaños atrasado, bueno, pero, o sea, nosotros no hacemos los programas los martes. Y un gran abrazo. ¿Cuántos cumplió? ¿Tenés idea cuántos cumplió? Como 1500, ¿no? Más o menos. Un abrazo muy grande para el señor Gabriel Berrospe. Podés encontrar ahora otra cosa más en un blog. Esperá que me desplazo hacia abajo y te comento. Hay mucha actividad. Ah, antes que nada, se sortea el 14 de septiembre en Último Acto Ringo de Masacre. Exactamente, comprado en el recital del domingo por el enanito, o sea, me lo vendió el enanito del video. De, ¿viste? Todo amor, tanto amor. Sí. Bueno, el mismo. Si querés te comento un poco del recital. No. Pero por lo menos lo que pasaba antes de entrar. Llegamos a la puerta con el señor Hernán Casín y el señor Gerardo Casín. Y en la puerta habían como hecho grafitis, ¿viste? Había grafitis. Censura masacre. Así grande, ¿viste? Basta de masacre, ¿viste? Así. Una... Sobre las puertas de la trastienda, una cruz, ¿viste? Así, una, digamos, una cruz, no una cruz evangélica, sino una cruz así cruzada, ¿viste? Y no sabíamos qué pasaba. Parece que hay un grupo religioso, que después vamos a dar más data, está queriendo que el disco no se difunda porque contiene cosas que no les gustan a estos señores. Entonces, gente que defiende sin determinados valores familiares, pretende censurar a otros, digamos. ¿Con qué autoridad? No sé. ¿En serio? Sí, exactamente. Después te voy a hacer un... Voy a escribir algo para ir al Berazategui de frente. ¿De eso querías decir? ¿Querés hablar de Berazategui de frente? No, no quiero hablar de Berazategui de frente. Bueno. Y bueno, vamos a escribir un poco sobre eso en el Berazategui de frente, ahora sí. No, un recital... que la verdad estuvo muy bueno, no pensé que era tan... O sea, que había tanto pogo. Y bueno, al final del recital, o sea, muy recomendado, el vivo de Masacre, al final pude conseguir el disco que será sorteado, creo que puse el 14 de septiembre, ¿no? Sí. Exactamente. El 7 de septiembre viene Inefables y el 14 estamos sorteando el disco. Seguramente el día que viene Inefables vamos a sortear algún disquito de Inefables. Sí, que traen los muchachos. Ojalá que venga personalmente el Papa. Sí. Desde el Vaticano. Sí. Y le pegue con su báculo a Wallace en la cara. No, que no, le parta grande, el skate. Un grande. No, que le parta el skate a Wallace. Un grande. Me encantaría. Bueno. Un saludo muy grande para Eduardo Salierno. Besos bueno. Desde acá, pero nos está escuchando. Creo que sí. Si firmó, sí, es porque está escuchando. ¿Qué me decías? Hoy voy a ser muy cruel. Hoy voy a ser muy cruel, exactamente. Es un tema de una banda verazateguense. En realidad es oriunda de Hudson, Villa España y Verazategui. No te quiero escuchar nunca más decir Hudson. que tiene su origen en el año 2000. Y después de algunos cambios llega a su formación actual. Los integrantes son varios, no los voy a nombrar a todos, digamos, hay voz, guitarra, batería, otra guitarra, teclados, trompeta y saxo, otro saxo y bajo. Son 8. 8. ¿Cómo hacen, Mario? ¿Cómo hace esta gente? ¿Cómo haces vos para tener dos programas a la vez? No sé. Exactamente. Cuarto Oscuro, según ellos, se sienta en un estilo bastante personal en el que se nota una fuerte presencia de melodías sumeras, no por sumo, peloteras, por las pelotas, y ricoteras, por los redonditos de ricota. Es a lo que más me sonó el tema que vamos a escuchar a continuación. Que... ¿Esa palabra las inventaste vos o está escrito? No, están acá. Los señores de Cuarto Oscuro, así que si te las querés agarrar, agárratela con ellos. No, está todo bien. Está bien. En el Facebook, el muro del Facebook, está ellos dejaron el link para poder bajarse el MP3 Cuarto Oscuro Demos Volumen 1. Así que si lo quieren bajar, vienen algunos temas. Ahora les voy a mandar un mensaje. Igualmente, quizás estén escuchando la radio. Cuarto Oscuro está invitada a venir a Último Acto del Programa. Así como cualquier otra banda que esté escuchando esto. Están todas invitadas a venir a presentar su trabajo. O si no tienen un trabajo, a venir a hablar. Exactamente. Tienen el espacio abierto, las puertas abiertas. No se le va a cobrar nada. La entrada es gratis. La salida vemos, dijo. Está bien. Bueno, ¿y vos también tenías algún temita para pasar? Sí, Meteoro 2028 de Natas. Es un tema que me causa hipnosis, no sé por qué, me gusta. Está bien, es hipnótico. Salvando otros temas que no son hipnóticos y son malísimos. Bueno, así que Luigi, por favor. Vamos entonces con los Natas haciendo Meteoro 2028. Y después, Hoy Puedo Ser Muy Cruel, así se llama. Hoy voy a ser muy cruel. De Cuarto Oscuro, disfruten. We'll be right back. 102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! De frente, último acto. Bueno, está el señor Lautaro Venturini acá con nosotros. No tenemos habilitado el del Auti, ¿puede ser? A ver ahí. Hola, ahora ahí está, sí. Qué voz sensual. Exacto, sensual. Me escucho mi voz sensual y. Las chicas mueren. Los travestis. Los caballos, los cadáveres. Los equinos. Los equinos mueren por él. Y Luigi. Yo lo sabía, Luigi, lo sabía. Bueno, estamos en un segmento del señor Mario Alessandrini, así que por favor pide silencio y dejamos que él nos guíe. En la luz. En el camino de la luz. Exacto. Hacia la luz. Como se habrán dado cuenta. La luz es un tren que viene hacia nosotros y nos va a cortar en dos pedazos. No, la luz es un camión de sur que te está haciendo luces. Ah, bueno. ¿Por qué? Pero si te agarra el tren te cortan dos pedazos, entonces pelota directamente. Si te pones entre medio de una vía y la otra, sí. O capaz si te pones te cortan tres. En cuatro. No, en tres, perdón. Sí, tres pedazos. En tres. Lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. ¿Lo presenciaste? ¿Vos empujaste al vago? Yo vi en dos pedazos. Así que es cierto. ¿Es cierto? Ay, Dios. Y bueno. Mario. Mario. Disco tributo a Virus, como podrán haberse dado cuenta, está sonando salir, hay que salir del agujero interior por los calzones. Varios artistas que se juntaron para hacer este compilado, tomaron partes, o sea, agasajo. Sí, pasó lo mismo que con el de Andrés Calamaro, viste que tomaron, por ejemplo, Media Verónica de... Ah, sí, de Calamaro. No, sí, de Calamaro, pero interpretado por Pedro Aznar. Sí. Y lo mismo pasó con este disco. Tomaron imágenes paganas que ya había hecho el hermano de Calamaro. Sí. Pero no me animo a nombrar. Que no se puede nombrar, exacto. Sí, no me animo a nombrar. Puede nombrar. Y otros artistas para... Trata de darle forma a este disco. Elegí el tema que siempre me gustó mucho de Virus, interpretado por Adicta, Juegos Incompletos. Chau. Sonreís, me observas, decís que sí. radiocontodo.blogspot.com. La voz de Freddie Mercury. La voz de Freddie Mercury. Exactamente. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hablar del disco clásico de la fecha. El disco clásico de la fecha es She Heart Attack, de Queen. Es el tercer álbum de la banda, publicado el 8 de noviembre de 1974 por EMI. Yo creo recomendar también los anteriores dos discos, los primeros dos discos que son tremendos. Terribles. Tremendos. Queen 1 y Queen 2. Y Queen 2. Terrible. Se mataron con el nombre, pero digamos... No, no se mataron, pero no importa. Es genial. La música... en Queen 1, cuando arranca... ¿Vino Perón? ¿Esto está de fondo? ¿Qué es esto? ¿Qué es, Luigi? ¿Qué se col... ¿Qué se coló? ¿Qué se acaba de colar? El fantasma de Ricardo Balbín. Bueno, y cuando arranca... Se queda risa. Se vuelve. Que cuando Queen 1 arranca con esa guitarra furiosa... Tremendo. Terrible, pero horrible como lo hice yo con mi voz. Bueno, no importa. Así que habíamos dicho que era el tercer álbum de la banda, publicado el 8 de noviembre de 1974 por EMI. Fue grabado en los estudios... ¿Qué pasó? ¿Se escucha desde acá? ¿Se escucha desde acá que están hablando? Nada, estamos decidiendo acerca de la revolución. Bien, perfecto. No viene mañana. Acabamos de decir que mañana no viene. ¿Quién? Así que no se preparen, la revolución. La revolución. Bueno, listo, avisen. Y en este momento llamo a todo el público que nos escucha a bastardear desde ya la avenida de Roger Waters a la Argentina, que viene a robarle la plata a todos los argentinos. Ni a palos. Mario, ¿estás conmigo? 7 River, le viene a robar la plata a los argentinos vendiéndole un show como si fuera, lo último que vas a ver en tu vida, Mario. Por supuesto, o sea, ya sabemos. Estoy en medio del disco clásico, por silencio. Favor. ¿Pueden decirlo después? No, estás baneado. ¿Eh? Estás baneado. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Estás baneado. Porque soy autoritario. ¿Se bañó? ¿Qué pasa? Baneado. O sea, acomodate a la nueva terminología de la era digital. Bueno, yo robot. Eso lo dicen de resentidos porque no quisieron, ¿eh? De vagos no quisieron sacar la entrada. No, de vagos no, o sea... Sí, yo junté las monedas una por una, fui... Llamo al público repudio de la gente, del pueblo argentino, para impedir escucha. Que Roger Waters... Venga a tocar a la Argentina y le robe la plata a los argentinos. Bueno, ya está, ya es demasiado tarde. Acaba de llegar el señor Roberto Berrospe. Compañero, muy feliz cumpleaños, otra vez atrasado. Bueno. Bueno, vamos, sigamos, volvemos de vuelta. Sigamos, nos fuimos. Del repudio a Roger Waters. Bien, así que bien. Si somos 10 en el muro de Facebook, lo podemos lograr. Perfecto, bien. Fue grabado en los estudios Trident, Wessex, Rockfield y Ayr del Reino Unido entre julio y septiembre de ese mismo año y producido por Roy Thomas Baker y Queen, obviamente. Llegó al número 2 de las listas de discos más vendidos del Reino Unido y el número 12 en Estados Unidos. La canción más larga del álbum es Brighton Rock y la más corta es Dear Friends, que es la que estamos escuchando ahora de fondo. Mirá, acá Roberto Berrospe. Está Salvador. Así que bueno, nada, ya esta breve reseña, dicha esta breve reseña, vamos a escuchar el primer tema del disco clásico que es... Brighton Rock. Brighton Rock. Bueno, vamos con eso, Luigi. I must apologize if I may issue this car how I spent my holidays. Escucha Último Acto. Y eso es sexy. Eso es re sexy. ¿Sabes cómo se llama el tema? Juego sensual. Así que te estás apretando con Laura. No sabes qué escuchar, escuchá a Daniel Telis de fondo, Juego Sensual. Dale. Dale. Bueno, estamos. La última vez estuviste en el primer especial de guitarristas, parte 1, ¿no? No. Bueno, como obviamente no podía provenir. Pará. Sí. ¿Hablaste de Steve Howe? ¿Steve Howe? Sí. No. Entonces es ahí un viejo. Fue, sí, ahí pasamos. Hiciste como una trilogía. Sí, trilogía de guitarristas, pero parece más relacionado con el progresivo, con el. Claro, sinfónico. No, entonces no. ¿Hablaste de Pete Townshend? No, por suerte no. Bueno, en primer lugar, pará que estoy. Estoy muy atragantado, estoy enfermo, así que los voy a contagiar a todos. Bueno. Bueno, obviamente, como yo sé mucho de guitarras y de guitarristas... Claro. Les traigo este especial... Y sobre todo guitarristas sensuales. Exactamente. Sí. Especial guitarrista parte 2. Sensuales. Para todos aquellos que quizás no gustan de la música instrumental y dicen, oh, mirá... Qué bueno que una guitarra está haciendo un tema, está haciendo la melodía, Mario. Te faltó el que se murió, si son guitarristas sensuales. ¿Cuál se murió? Gary Moore. Gary Moore, no, por Dios, ese no. Estamos hablando de guitarristas buenos. Gary Moore era bueno, boludo. Bueno, y como recomendación del señor César Bass, nos había recomendado el señor Daniel Telis. Y vamos a complacerlo. Daniel Telis es un guitarrista argentino de marcadas raíces metálicas y con grandes influencias del jazz rock clásico y el flamenco. En toda su carrera es evidente el interés de fusionar estos estilos en su música, llegando a su máxima expresión en sus trabajos solistas. Él participó como guitarrista y compositor de las bandas, escuchen las bandas con las que tocó. A ver. Con El Reloj, con Mordaz, con Kamikaze, con Alianza y el cantante Adrián Barilari. Esto está de más, pero bueno. Grabó varios discos en toda su carrera que sumen a los realizados como músico invitado, como sesionista. Ha mostrado su arte en los escenarios más importantes de Argentina y se destaca el haber tocado con los guitarristas Marty Friedman en el Guitar Explosion 2003. ¿Marty Friedman de qué banda? ¿Marty Friedman? Me suena. Sí, me suena, pero no lo saco. Megadeth. Ah, sí. Megadeth. Ah. El de Rulitas, sí, sí. Y Andy Timmons, un guitarrista solista que vamos a escuchar en el próximo especial guitarrista parte 3, que va a ser el último de este año, y espero que de toda la vida de Último Acto. Obviamente entonces fue soporte de Marty Friedman y Timmons. Y también es el soporte de Richie Kotzen en el 2005, que lo pasamos en el primer guitarrista, parte guitarrista. Después escucharlo a Richie Kotzen te parte el bocho. Bien. Actualmente, además de presentarse en vivo con su banda, Daniel Telis Project, se llama la banda, realiza clínicas de guitarra y escribe para la revista guitarrista.ar. Pueden, obviamente, encontrar... Lauti, ¿te ríes de algo? Yo me río de Daniel Telis Project. Y bueno, se lo como Alan Parsons Project. Claro, es medio anglo también, pero... Sí. Es todo Project. Todo Project. Bueno, voy a hacer una banda que se llame The Perón's Project. Está bien, está sí. Bueno. Está bueno. A Luigi le gustó The Perón's Project. En realidad tendría que dejarse llamar así cuando uno edita un disco, porque ya no es un proyecto. Claro, claro. Exactamente. Pero bueno, habría que preguntarle a Daniel Telis alguna vez si hacemos una entrevista telefónica a través del híbrido que se está viniendo. ¿Ah? Cuidado. A través del 426-7173 va a ser... Exactamente, exactamente. Ahora sí llaman... Lo único que podemos hacer es que Lauti vaya a atender. ¿Por qué yo? Porque está más cerca de la puerta. Ay, porque estás más cerca de la puerta. Además, vas a hacer el... Martín se muere en cualquier momento. Vos acá, te lo digo en idioma rural. Sos el Mencho. ¿El Mencho? Sí. El Mencho Medina Bello. No, el Mencho. El Mencho es aquel peón que está más abajo en la escala jerárquica y se ocupa de tené cuidado la faena. El Mencho de Turín. Tené cuidado porque los peones son los que hacen la revolución, ¿eh? Así que... No, chicos, tengo... Tené cuidado, porque en cualquier momento me vengo con el rastrillo, con el sapín. O son los que mueren primero. No, con una... Pero muero con la mía, con una reina liberada no hay peón que valga. Andá acá. Lauti, sos un lumpen. Ah. ¿Por qué? No, acá hay... chicos, tengo un... Sí. Es una lata. Para el híbrido, vamos a hacer una rifa. Una rifa, sí, me ha dicho el señor Federico Campos. Para el híbrido. Sé que mata la rifa, 2 pesos cada rifa y vamos. A full. No. Con unos regalos. Esto es un ultraje. 2 pesos la rifa. Es un ultraje. Esto. Está regalado. ¿Cómo van a cobrar tan caro una rifa? Que la gente se niegue, loco. 1.50 o que sea. Ah. Bueno. Por supuesto, no juntes plata para ir al recital de Roger Waters porque sí. Te van a estafar y comprarle una rifa a Radio con Todo. Exactamente. Sí.